Standing at the door, Lord knows I wanted girl to stay. But we both know I got to walk away. We've been here so many times before. Can't take the arguments no more. So many nights I spent here late at night away. So tan solo me iré a buscar otro lugar. Tan solo me iré y algo nuevo encontraré. Tan solo me iré a buscar otro lugar. Tan solo me iré y algo nuevo encontraré. Tan solo me iré. Quizás por equivocación siempre hay alguien que piensa más. Driving